Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 19 de diciembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, María Echeverri. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Viceministro Alejandro López invita a participar en el seminario internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América. Plataforma del Libro del Ministerio de la Cultura despide el 2019 con más de 100 títulos publicados. Centro Nacional del Disco celebra su 13º aniversario. Asamblea General de la ONU ratifica reconocimiento al gobierno bolivariano como único representante legítimo de Venezuela. Misión Venezuela Bella recupera espacios del municipio Aricagua en Mérida. Sin acuerdos culmina la 6ª reunión entre gobierno y comité del paro en Colombia. Cultura al día. Cultura al día. 12:20, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural Alejandro López invitó a todas y todos los venezolanos al Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América. Hola, hola, Alejandro López por acá, responsable de la Oficina de Internacionales y Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, queremos dar una invitación al seminario de reflexiones sobre las rebeliones antineoliberales en nuestra América. Hemos reunido a 12 intelectuales de distintos países que han estado debatiendo con más de 10 intelectuales venezolanos y que se han reunido desde el día de ayer 17 de diciembre, el día de hoy, hasta el día de mañana 19, en unas jornadas que tienen como punto especial de reflexión la situación política, social y la coyuntura que viven nuestros pueblos. La invitación es a todas y a todos que puedan acercarse acá al Salón Bolívar de la Torre del Ministerio de Relaciones Exteriores, acá mismo en la esquina de Carmelitas. Estamos teniendo las sesiones a partir de las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. El cierre, la clausura será el día de mañana. Tienen la oportunidad de poder escuchar y opinar y participar en estos debates que nos dan muchas luces y herramientas para la organización, para la discusión, el debate y para el trabajo y la lucha que necesitamos todos nosotros en estos días. Asimismo, el viceministro Alejandro López alertó sobre los nuevos actores políticos de la agenda neoliberal en nuestro territorio latinoamericano, al mismo tiempo que convocó la articulación entre el Ministerio de Cultura con los demás países. Mira, el gran reto es entendernos como una unidad dentro de la diversidad que somos, ¿sí? Los elementos que nos unen en estos momentos es precisamente la necesidad de organizarnos en contra de las agresiones imperiales. Los elementos que nos unen en estos momentos es garantizar la participación de las grandes mayorías en las políticas del Estado. Los elementos que nos unen es organizar los discursos de denuncia de estas agresiones que se han impuesto de una forma feroz. Y además alertar sobre los nuevos actores políticos que están fortaleciéndose, por ejemplo, las estructuras cristianas radicales de derecha que han allanado el terreno a la imposición de sistemas y de regímenes de facto, como lo estamos viendo en el caso de Bolivia. El gran reto del viceministerio y del ministerio como tal, entonces, a través de la red, es que sigamos convocando, sigamos teniendo puntos de organización en los distintos países, aprovechar ahorita los recursos que ofrece la conectividad, donde podemos estar simultáneamente teniendo foros, participación y tener presencia. Entonces, Creo que para el año que viene, la Revolución Bolivariana, Ministerio de la Cultura, a la cabeza del ministro Ernesto Villegas, hemos asumido entonces como un punto de trabajo y como un compromiso que lo que está pasando aquí en Venezuela tenga su réplica en los países de nuestra América y que nosotros podamos, en fin, mantener una visión, un análisis y un programa y un proyecto de trabajo conjunto. Somos cultura. Somos cultura. Más de un centenar de títulos publicó en 2019 la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, regida por el Centro Nacional del Libro Senal, con la misión de promover la lectura y los procesos creadores del pueblo en materia de producción literaria. Este éxito en el campo editorial, por encima de las dificultades, ha sido un logro posible con la participación de las editoriales El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores y Biblioteca Ayacucho, junto a la Imprenta de la Cultura, la distribuidora Librerías del Sur y demás organismos que integran la plataforma. Estas obras estarán recorriendo el país con los próximos capítulos regionales de la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN, que organiza el Senal en coordinación con los Gabinetes Estadales de Cultura. Además, están disponibles en la red de tiendas de Librerías del Sur. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Centro Nacional del Disco Sendis, dirigido por Ali Alejandro Primera, celebra 13 años de actividad productiva de nuestra soberanía e identidad musical, tiempo en el que creadores, creadoras, cultores, intérpretes y agrupaciones musicales nacionales de distintos géneros han recibido el apoyo de este ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entre los logros del centro está el programa radial Desde el Sendis Radio, que salió al aire por primera vez el 25 de octubre de 2018 en nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM. Recientemente el Sendis participó en la FILVEN 2019 y deleitó a los visitantes de la feria con conciertos de aguinaldos, gaitas, salsas, ritmos afrocaribeños, entre otros géneros musicales. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En estas festividades navideñas, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez Medi de la Fundación Museos Nacionales invita a recorrer sus espacios y disfrutar de curadurías centradas en el arte del diseño gráfico y la estampa de sus diferentes ramas. El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez está ubicado en la Avenida Bolívar entre Calle Sur 11 y Avenida Este 8, Paseo Vargas. Para mayor información no deje de visitar @ Fundación Museos en Instagram y Twitter. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró el Día de la Resistencia del Pueblo en Vietnam. Nos unimos a la celebración del Día de la Resistencia del Pueblo en Vietnam, símbolo de referencia histórica para los revolucionarios. Desde Venezuela seguimos ese valiente ejemplo de unidad y lucha para transitar el camino de lucha por un mundo libre de imperios hegemónicos, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. 12:27, la misión Venezuela Bella ha recuperado diversos espacios del municipio Aricagua en el estado Mérida. Escuchemos un reporte de Venezolana de Televisión. El trabajo de embellecimiento, de recuperación, de fortalecimiento de esta hermosa Plaza Bolívar se ha también tocado parte del templo que alberga al Santo Cristo de Aricagua, donde la alcaldía, el equipo de Venezuela Bella ha hecho trabajos de fortalecimiento, embellecimiento, recuperación de la entrada, el portal de entrada al municipio, que ha sido parte de esa importante inversión que se ha realizado para que ahora el municipio de Aricagua comience a recibir a los visitantes, turistas que quieran venir a disfrutar de estos hermosos paisajes. El alcalde de esta jurisdicción, Emiro Lobo, agradeció al mandatario nacional Nacional Nicolás Maduro y a la presidenta del órgano superior de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías, por seleccionar a esta localidad como una de las primeras de Mérida para su atención por la Misión Venezuela Bella. El municipio Aricagua, en los pueblos del sur del estado de Mérida, con una inversión importante en este proyecto de Venezuela Bella por más de 871 millones de bolívares para acá, para esta bella población. También nos encontramos con parte de los obreros acá que han hecho posible esta construcción, mano de obra calificada desde el municipio Aricagua. Somos periodismo, somos cultura. Este miércoles, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, reconoció al gobierno bolivariano como el único representante legítimo de Venezuela y desechó la amenaza del TIAR invocado por el autoproclamado Juan Guaidó, que responde a intereses de Estados Unidos. De esta manera, el órgano multilateral más representativo de la comunidad internacional, compuesto por 193 países, desmerita cualquier intención de personas o grupos que se pretendan erigir como gobierno interino o alterno al democráticamente electo. Así lo explicó el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada. En otras latitudes. El Comité Nacional de Paro y el gobierno colombiano culminaron este miércoles su sexta reunión sin llegar a acuerdos en los puntos programáticos. Frente a los puntos planteados por el comité, los delegados del presidente Iván Duque enfatizaron que las propuestas requieren reformas constitucionales, por lo tanto se dificulta concretar las exigencias. Escuchemos un reporte de Telesur. Se cumplió otro encuentro entre los integrantes del Comité del Paro y los voceros delegados por el presidente Duque sin avances significativos. Una vez más, no se logró establecer mecanismos para resolver las exigencias de los diferentes sectores que se han sumado al paro desde el 21 de noviembre. De acuerdo con los promotores del paro, el punto de fondo y de discordia es el referente al cambio de modelo económico y político, donde se confrontan dos visiones. Una opinión que la encarna el gobierno, el Centro Democrático, que fue el que puso en su programa, la encarna el gobierno, se la respaldan en buena medida los gremios económicos, los más poderosos de este país, concuerdan con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, concuerdan con las recomendaciones, entre comillas, de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico. Y hay otra opinión, esa opinión está marchando desde el 21, sin ningún antecedente en la historia del país. Y es que los voceros del paro aseguran que el listado de exigencias de 13 puntos, el 60%, son acuerdos incumplidos con campesinos, estudiantes y trabajadores. Es por esto que los integrantes del paro solicitan que las reuniones deben trascender ya en asuntos prácticos y de avances concretos. Primero, el gobierno plantea que es una mesa de acuerdos. Nosotros planteamos que debe ser de negociación y acuerdos. Y por simple lógica, para usted llegar a acuerdos, primero tiene que negociar. Y el gobierno lo ha planteado como inamovible. Nosotros también como comité de paro planteamos inamovible. Para nosotros es mesa de negociación, el gobierno dice que no es negociación. Nos quieren en última seguir imbuyendo en el debate en torno a la famosa conversación nacional que viene adelantando el gobierno del señor Iván Duque. Analistas sostienen que los líderes del paro deben entender e interpretar esta evolución de los movimientos sociales en Colombia y concentrarse en la transformación de leyes claves que afectan a los colombianos desde hace 20 años atrás, como un inicio de los cambios trascendentales que requiere el país y su población en épocas de posacuerdos de paz logrados con la extinta guerrilla de las FARC y exigirle al gobierno su cumplimiento. Mi propuesta es que esto se reduzca a reformar unas leyes que se aprobaron en el modelo liberal desde los años 90. La ley 100, que tiene que ver con salud y pensiones, la ley 50, que tiene que ver con estabilidad laboral, y la ley 30, que tiene que ver con financiación de la educación. Esas leyes hay que reformarlas. Ese es un compromiso que hay que exigirle al gobierno y al Congreso. Pero además que se cumpla el acuerdo de paz. Si se cumple el acuerdo de paz, Colombia da un salto hacia adelante. Mientras tanto, se tiene programada una próxima reunión para el día viernes, al que han anunciado los integrantes del paro que no irán. Hasta tanto, el gobierno no lleve una definición concreta en relación a las exigencias para adelantar una mesa de negociación y de esta forma plantear si avanzan en una metodología de agenda y un cronograma. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia.